coordinación de la estación y en los controles técnicos y musicalización, así como también en la locución de este espacio, Pascual Jean Antonio, y quien les habla, Marilu de Rondón. Este programa se transmite desde la Parroquia Altagracia y Radio Minca 96.1 FM se encuentra al aire todos los días, dando lo mejor para este sector, esta parroquia, pero también así a donde llegan las ondas hercianas en cada hogar en donde nos sintonizan. Recuerde que para usted interactuar con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de el blog que tenemos a su disposición, a tu imagen venezuela.blogspot.com. Y también puede hacerlo a través de las redes sociales por Telegram e Instagram con A Tu Imagen Venezuela. Pronto, con el favor de Dios, tendremos un teléfono celular para poder darles el número para que puedan enviarnos su mensaje de texto, así como también todos los comentarios y sugerencias que estamos dispuestos a recibir y a escuchar en función a sus apreciaciones con respecto a este programa. Y si usted desea que nosotros podamos hablar acerca de algún tema en particular dentro de nuestros cuatro segmentos, pues estamos dispuestos a complacerlo, así como también con un precioso tema musical. Ya son las 7:10 de la noche y vamos entonces a hablarles acerca de la importancia de la medicina alternativa en lo que se refiere a el cuerpo humano. Es importante que nosotros podamos comprender que para llegar al paraíso terrenal hay un contexto histórico. Esto también es medicina para la mente, medicina para los sentimientos y medicina para las emociones. Hablando un poco de historia, Colón toca por primera vez la tierra firme en su tercer viaje, el 5 de agosto del año 1948, y llega a la península de Paria. Y la belleza del sitio, así como la apacibilidad de los nativos, lo convencen de estar cerca del paraíso terrenal. ¿Sabía usted que medicina alternativa también tiene que ver con esto? Por tanto, llama a la zona Tierra de Gracia. Todavía no sabe que ha encontrado un nuevo mundo. Todos los días son nuevas, cada mañana, las misericordias de Dios para con nuestras vidas. Y queremos que usted sepa que todos los días debemos hacer un borrón y cuenta nueva. Eso es un ejercicio de medicina para la mente, los sentimientos y las emociones en todo individuo, sea niño, joven, adolescente, adulto o adulto mayor. Para finalizar con esta parte, quiero expresarle en la tarde de hoy que no porque sean nuevas estas comunidades que pueblan el continente hace más de 20 milenios, ni porque sea reciente la presencia de los arahuacos y de los caribes, salidos medio milenio antes de la selva amazónica, para extender su descentralizado dominio ante las Antillas y la Florida, tampoco son nuevas las numerosas tribus de filiación arauca, como los paraguanos, los jiraras, los ayamanes, los cayones, los catequitios y los guajiros. Ni las innumerables naciones que comparten la cultura caribe, como lo son los cariñas, los panares y también así los que conocemos todos como los taurepanes, los camaracotos, los mariquitares, los teques, los caracas y los motilones, ni los timotocuicas que ocuparon las cumbres andinas, ni los cuaraos del delta del Orinoco o los pemones. También figuran en esta categoría los piaroas y los yanomamis de la Amazonía profunda. sus historias místicas se remontan al inicio de los tiempos. Para que usted entienda de lo que estamos hablando, queremos siempre tener en cuenta a nuestros aborígenes, porque ellos forman parte de nuestros antecedentes y nos han enseñado una serie de misterios en cuanto se refiere a la medicina botánica y cómo nosotros podemos extraer de muchas plantas medicinales una serie de sustancias a través de infusiones, así como también de los extractos de las mismas, para poder dar lugar a la ciencia natural a través de esos fabulosos recetas y pócimas que han preparado para ellos poder sobrevivir a lo largo del tiempo y poder atenderse en cuanto a la salud se refiere. Son un ejemplo a seguir. A pesar del logro, los avances tecnológicos y científicos en cuanto a medicina, es necesario siempre recordar y tener en casa ese libro de recetas caseras medicinales aborígenes. En el mundo y en el nuevo mundo será el que surgirá en Europa, desde que vegetales aborígenes como la papa le permitan multiplicar su población. La semana pasada hablamos de la yuca, hoy nos toca hablar de la papa. Luego de que el oro de México y la plata del Potosí posibiliten la expansión capitalista, tanto pronto como la diversidad de las sociedades que descubiertas replanteen el mito de la utopía y sacuda entonces así en sus cimientos la tradición medieval. El próximo jueves, Dios mediante, se nos permita, vamos a continuar hablando acerca de este importante tema. Vamos a escuchar un precioso tema musical que se titula de la siguiente manera: Perdóname, y nos interpreta Gilberto Santa Rosa. Disfrútenlo cuando son las 7:15 minutos de la tarde noche. Como hablar, ay, perdóname. y participación comunitaria. En la espada de Bolívar, que el rumbo nos ilumina, para romper las cadenas que a los latinos dominan. Qué precioso tema musical estuvimos escuchando en la voz de Gilberto Santa Rosa. Perdóname, es importante verdaderamente perdonar. Si alguien nos ha de una u otra forma lastimado en nuestro parte de sentir, pues, que todo ser humano tiene, el resentimiento trae como consecuencia una raíz de amargura. Es por eso que perdonar es lo más sabio en todo caso, incluso hasta si cuando usted no fue la persona que provocó o cometió la falta. El perdonar es un ejercicio de sanidad mental, sentimental y emocional. Nosotros se los recomendamos a todos nuestros estimados usuarios. En esta parte del programa nosotros vamos a hablar en acción y participación comunitaria acerca de la importancia sobre democratizar los medios, ese gran reto de que se tiene en estos momentos de la vida. Es por eso que es importante que nosotros podamos saber que existe un arduo trabajo en las luchas por defender los derechos de todo comunicador popular. En esta parte del programa, acción y participación comunitaria, entonces vamos a hablar acerca de lo escrito por un personaje llamado Pascual Serrano. Pascual Serrano escribió un libro que, bueno, es como un ejemplar de las colecciones Guerra Mediática, titulado Democratizar los Medios, ese gran reto. Y esto salió en febrero del año 2009, pero a la fecha de hoy, 28 de enero del año 2021, todavía cobra vigencia y es un tema que está sobre el tapete de toda mesa en cuanto a esto. Pues la colección Guerra Mediática es una serie de jornadas internacionales de comunicación en el derecho ciudadano a informar y estar informado. Vamos a conocer un poco acerca de la biografía de Pascual Serrano. ¿Conoce usted a esta persona? ¿No? Muy bien, entonces vamos a presentársela en esta tarde de hoy. Es un periodista español nacido en Valencia, crítico y estudioso de los medios de comunicación hegemónicos y miembro fundador del portal Rebelión. Es también asesor editorial de Telesur y entre sus publicaciones destaca Medios Violentos, Palabras e Imágenes para el Odio y la Guerra. Por eso es que nuestro primer tema fue titulado Perdón, porque es que queremos ir en contra de todos estos sentimientos y emociones tóxicas. El odio y la guerra. En este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana, queremos ser portadores de la paz, buscarla y seguirla. Y que usted, allí donde nos está escuchando, pueda también percibir y ser salpicado con este momento de paz que a través de este dial, Radio Minca 96.1 FM y su programa La Voz de la Mujer Bolivariana, todos los jueves quiere ofrecerles. por lo general sale al aire de 5 a 6 de la tarde, pero hoy, por algunos asuntos y motivos, así como también en la parte técnica, estamos puliendo y afinando ciertos detalles y salimos a partir de las 7. Pero entonces, gracias a usted por estar allí, siempre en sintonía de este su dial preferido. Continuando con este tema acerca de lo escrito por Pascual Serrano en su material que recopiló, que llamó Democratizar los Medios. Ese gran reto, queremos hablar que es indiscutible, así como lo dice él, estoy leyendo textualmente su prólogo, dice que en las últimas décadas se ha producido un gigantesco paso en la democratización de los países que integran América Latina. En este programa, La Voz de la Mujer Bolivariana es la espada de Bolívar, la que recorre la América Latina. Y si bien persisten situaciones de pobreza, desigualdades y limitaciones de muchos derechos que están condicionados al poder adquisitivo de los ciudadanos, atrás han quedado esas dictaduras militares que tan infausto recuerdo de represión y muerte han dejado en la memoria de los pueblos, y se quedaron allí, pero han hecho historia. Hoy, con mayor o menor profundidad, la democracia representativa está sentada en la región, aunque bueno es recordarlo, condicionada a las limitaciones establecidas por la economía neoliberal que impide un desarrollo amplio del Estado democrático. No podemos dejar de señalar que si los ciudadanos no tienen garantizada la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación y la sanidad, difícilmente serán agentes plenos de la democracia. En cualquier caso, es evidente el avance entre el funcionamiento de las instituciones durante las dictaduras y en el periodo actual. Me acompaña Pascual Jean Antonio, él forma parte de la producción y locución de este su programa. Yo quisiera que él, como un experto en la materia de acción y participación comunitaria, nos hiciera una breve reflexión acerca de esto de democratizar los medios, ese gran reto. Pascual Jean Antonio, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me brinda Marilu de Rondón. Y a ustedes, excelso grupo de usuarias y usuarios del programa La Voz de la Mujer Bolivariana. Fíjate, democratizar los medios. Una reflexión que tenemos que hacer, porque nosotros somos parte del Estado. El Estado lo componen el territorio, sus instituciones y la gente que habita ese territorio. Entonces, fíjate, cuando hablamos de democratizar los medios, implica que nosotros, como habitantes de este territorio, como parte de este pueblo, tenemos que asumir la responsabilidad de tomar esos espacios. Por eso nacen iniciativas como esta, la Minca 96.1 FM, porque para grata satisfacción, nosotros en este momento vivimos un periodo histórico distinto. En otras épocas, la comunicación, igual que la política y otros ámbitos de la actividad humana, estaban restringidos a su poder adquisitivo. Se comunicaba el que tenía dinero, o la persona que le servía o le trabajaba al que tiene dinero. Para grata satisfacción, y por muy modesta que sea esta revolución bolivariana, nos dio la oportunidad en los aspectos legales de registrar medios comunitarios alternativos que antes no tenían cabida, vecina y vecino. Le invito a que lo reflexione, porque hay gente que dice, ya, y lo de vamos a volver atrás, que yo estaba en el paraíso y no lo sabía. No, usted a lo mejor está en el paraíso, pero nosotros no. Nosotros ahora podemos comunicarnos de manera libre a través de medios o radios comunitarias como esta, la Minta. Muy cierto, sigue cual cerrando aquí en su material recopilado, que vamos a ver con lo que estamos hablando, Pascual. Dice, bueno, es un tocayo tuyo también, porque él es Pascual Serrano y usted es Pascual Jean Antonio. Ajá. Entonces, tuve mamá también para la reflexión. Muy bien, muy importante eso, porque este programa le da un lugar protagónico del rol importante de toda mujer. Y las extrañas, porque imagínese, 33 años de muerta mi mamá, y ya para 13, 14 años de muerto mi papá. Entonces, bueno, uno se va quedando solito y a veces extraña a los padres y a la madre. Bueno, y yo voy a aprovechar este espacio y este momento para dar a conocer a todos nuestros usuarios que esta persona que está aquí hablándoles mañana va a cumplir 46 años de vida. Tú hablas de muerte, pero yo hablo de vida. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz semana de cumpleaños! Porque no es un día, esta celebra toda la semana. Y el fin de semana que viene voy a celebrar la octavita, Pascual. ¡Ah, buenísimo, buenísimo! Entonces ya saben, para las vecinas y vecinas que nos escuchan, que pueden traer su pedazo de torta, su majarete, sus tequeños, para compartirlo con nuestra compatriota y compañera de lucha Marilú de Rondón. No, y que tomen en cuenta los temas que hemos venido tratando semanas anteriores y que hagan su preparado de casado y de yuca. Hoy hablamos de la papa, Pascual. Los buñuelos de los que hablamos la semana pasada los pueden empezar a traer a partir de mañana. Nuestra compañera está gustosamente dispuesta a compartir lo que ustedes le traigan a bien para celebrar la semana del cumpleaños. Y también tenemos aquí en Radio Minca 96.1 FM una panadería comunal, Pascual. Ah, excelente. Aprovechemos para rendirle tributo a esa panadería que no solo alimenta a los comensales físicamente, sino también alimenta el espíritu, porque gracias a esa panadería tenemos, por ejemplo, un compañero como Yelde, que está al lado nuestro, que es el operador de radio, y nosotros podemos hacer un ejercicio de comunicación gracias a que los compañeros de esa panadería, parte de su incentivo, en vez de metérselo en los bolsillos como hacen los capitalistas privados, ellos decidieron que con una parte de la plusvalía de eso que genera de ganancia la panadería, lo invierten en el medio comunitario de su zona. Y este es un ejemplo, por eso lo ilustro, de los logros de un Estado comunal que ya está en proceso y que gracias a la recuperación de nuestra Asamblea Nacional ya se tienen todo lo que se refiere a poder entonces los medios alternativos y comunitarios, y como tú lo estabas exponiendo, tener incluso dentro de la Asamblea Nacional una oficina y un vocero para nosotros, los comunicadores populares, tener un defensor de nuestros derechos, deberes y obligaciones. Y es por eso que Pascual Serrano también escribe que el choque entre un Estado social en crecimiento y un entramado comunicacional neoliberal organizado como un oligopolio privilegiado era entonces inminente. Eso es lo que tú más o menos estabas hablando ahorita. Además, estos medios dominantes contaban con un recurso valiosísimo, un discurso tergiversado de la libertad de expresión en el que se refugiaban para mantener su privilegio, su impunidad y su constante desacato al imperio de la ley. Entonces, por eso nosotros tenemos una misión y misión que cumplir, y es defender precisamente estos espacios como Radio Minca 96.1 FM, entre otros, en donde, ¿verdad?, desde las bases, desde esas luchas de lideresa, de la mujer, porque la mujer también tiene un rol y tiene un trabajo arduo. De hecho, Grecia Solórzano, como mujer, como madre, como vocera pues de este colectivo, ella ejerce pues a cargo estar en la gerencia pues de esta estación, y ella no ha sido fácil para ella, así como también todo el equipo que la acompaña. Y no solamente es madre, sino que también es esposa, pero también es comunicadora, ella es colegiada, pero también es popular. Entonces, somos las mujeres que hemos tenido que emprender diferentes roles, ocupaciones que antes eran solamente consideradas como para un hombre, y se excluía o se discriminaba el derecho a la mujer. Entonces, bueno, para finalizar en este espacio, Pascual, porque vamos a escuchar un precioso tema musical, ¿qué más tienes tú que informarle a todas aquellas personas que están interesadas acerca de la acción y participación comunitaria y la importancia de democratizar los medios, ese gran reto? Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. Fíjense, es una tarea. Aprovecho para felicitar a todos los cineastas el día de hoy. El día de hoy, 28 de enero, cumple un añito más el cine venezolano. se presume que una de las primeras películas producidas en Venezuela fue Cele Muelas en el Hotel Europa y Niños bañándose en el lago de Maracaibo. Aparentemente son unas películas venezolanas que le atribuyen a Manuel Trujillo Durán, célebre investigador, científico, fotógrafo, que fue uno de los precursores del cine en Venezuela. Y el cine venezolano cumple hoy aniversario porque esa primera exposición con esas películas se dio en el Cine Baral en Maracaibo. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque tenemos que conquistar todos los espacios. Para esa democratización de los medios, vecina y vecino, usted tiene que participar. El socialismo es el control social del medio de producción. Y una de las cosas en las que tenemos que ejercer control es en nuestra comunicación. Por eso la invito, y lo invito, vecina y vecino, a que no se limite a escuchar el programa de La Voz de la Mujer Bolivariana. Imítelo. Usted puede acercar de aquí, habla con la compatriota Natalia, que está a cargo de la parte de danza y cultura, habla con la compatriota Grecia Solórzano, que está a cargo de la radio, está Elina, hay varios compañeros, está Yoda, y usted puede interactuar con ella. Está nuestro hermano Manuel también, Gender, que es el operador oficial. Puedes hablar con ellos y tú puedes hacer tu propio programa de radio. ¿Y por qué les narro esto? Porque como hacemos radio, tenemos que hacer cine y tenemos el compromiso de hacer una televisión. Porque la televisión y el cine que nos venía lastimando o hiriendo nuestras necesidades solo va a cambiar si usted, vecino y vecino, se decide hacer cine y hacer radio. Entonces la invito y lo invito a que usted haga sus programas de radio. Aprovechen, haga un programa familiar. Tráigase a su hija, a su hijo, al primo, al peor es nada, a quien usted quiera, y póngase su programa de radio o haga su película. Ahorita tecnológicamente, y si usted maneja un buen discurso, hasta con un teléfono puede hacer cine. Entonces es importante. Y otro de los retos y uno de los compromisos es que no solo es hablar nosotros, tenemos que permitir que las voces de nuestras comunidades y nuestros pueblos hablen. Y para grata satisfacción, ministras ahorita son la mayoría en este gobierno revolucionario. Ahora las mujeres están mandando en el gobierno bolivariano. Y vamos a escuchar a nuestra compañera Noris Herrera sobre una de las necesidades que tienen los comuneros con relación a la comunicación, y nos invitan a los comunicadores populares a que prestemos apoyo. Escuchemos. Bueno, fíjense, nuestra compañera de lucha, Noris Herrera, nos invita a nosotros, los comunicadores populares, que estimulemos en nuestro gentilicio, en nuestras mujeres, en nuestros hombres, en nuestros niños, niñas, abuelos, abuelas, la idea de construir la comunidad o la ciudad comunal. Por eso es importante que nosotros, como lo dijo en su momento Chávez, nos metamos en el espíritu de la comuna. Así que gracias por la oportunidad, Marilú, y bueno, un tributo a ese pueblo revolucionario que nos permite hacer radio. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros y también participar e informar de todos esos avances en cuanto a acción y participación comunitaria. Son las 7:38 de la noche y vamos a prepararnos para escuchar nuestro segundo tema musical. Nos interpreta Roberto Blades y el tema se llama La Programación del Callao. Pues este es un grupo y el tema se llama Lágrimas. Es un tema clásico que a todos nos gusta, y disfrútenlo por aquí, por la 96.1 FM. ¡Si se sabe la letra! Lágrimas brotan de tus ojos al leer tu carta de... ¡Duro, duro, duro! Te diría que no comprendo porque me dijiste bastante sí. Después de haberte dado tantas rosas, después de haberte dado tu vida, recompensa a mi motivo de engaño, con el cual me has hecho mucho daño. ¡Tan bonito! ¡Vuelve ya! A mi corazón todavía le pregunto si te quieres después de haberlo abandonado. Hay un vacío muy profundo en mi pecho al recordar lo que una vez sufrí. ¿Cómo puede ser que después de tantos años se muere tanta lucha y sacrificio, te vaya sin decirme una palabra, una escucha de tu madre? Te dejé solo a sufrir un rato. Y esto es lo que yo le digo, ¿eh? ¡Soy yo, mamá! Después de tanto amor, no te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Hoy tú te ríes, pero mañana llorarás, porque el amor que yo sí te daba, tú vas a ver que no lo puedes comprar. Después de tanto amor, y tú verás, no te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Que tú te fuiste corriendo, pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas con tanto misterio. Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así, buscaré ahora. No, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Ya te conozco, bacalao, aunque tú vengas disfrazado. Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así, buscaré a otra, de a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Amada mía, ando buscando para que salga la vida. Bueno, nos estaba interpretando Roberto Blades. Él es el hermano de Rubén. Y ciertamente lágrimas brotan de nuestros ojos muchas veces cuando tenemos situaciones que nos hacen sentir confrontados. A veces lloramos por tristeza, pero a veces también lloramos de alegría. Vamos entonces a con nuestro próximo segmento del programa en esta tarde de hoy. Frente C. de comunicadores populares de la milicia bolivariana con Marilú de Rondón. Hay un rugir de esperanza por América Latina. Y en el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana vamos a hablar hoy acerca de lo publicado por el Mañanero. Él arrancó el día de ayer, tenemos la publicación de esta fecha, sobre el Gran Congreso de Salud Pública que se celebrará en abril. Ya están los preparativos para que se dé este evento en nuestro país, Venezuela. Así que todos atentos porque próximamente se estará conociendo más detalles sobre esta actividad que se prepara. En otro rubro tenemos renglón que el presidente Maduro ordenó la rehabilitación inmediata de 66 hospitales del país. Felicitaciones a nuestro presidente por tomar esta iniciativa, porque verdaderamente que en el sector de este servicio se puede evidenciar que se han hecho grandes esfuerzos, no solamente por esta situación que se ha presentado desde hace ya aproximadamente más de 11 meses, lo que se conoce como la pandemia, que ha azotado a nivel nacional e internacional a muchos países y países hermanos también, sino que se ha visto pues en situaciones de mucho contagio y de contaminación e infección, muchos pisos y hospitales en su género, en todo lo que se refiere a cualquier servicio debido al coronavirus y al COVID-19. Pero también se tiene que reconocer que es necesario que se hagan estos mantenimientos a infraestructuras y que se condicionen, porque nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a ser atendidos de inmediato y siempre seguirá siendo así pese a algunas limitaciones y contratiempos. Debemos reconocer que en medio de todas estas situaciones hemos visto pues que hasta las misiones de salud y ese apoyo que tenemos de otros países como son Cuba a través de Misión Barrio Adentro, hemos visto que muchos centros de atención de ellos, así como también de los CDI, de los seguros sociales y en fin hospitales pilotos públicos, pero también los privados y clínicas que han esta situación de contingencia y de emergencia nacional. También podemos decir que aunque se han perdido la vida de muchos galenos, así como también licenciados de enfermería, enfermeros, milicianos que están allí en esos puntos de control prestando servicio mencionado, así como también obreros, mantenimiento, usuarios o familiares de pacientes infectados o no con el virus, seguimos adelante, luchando cada día para lograr éxitos y avances. Se instalan entonces la Comisión Especial en materia para la defensa de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial. Esto es otro avance y logro que el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana quiere celebrar en grande, porque verdaderamente que nosotros tenemos que tener identidad nacional y tenemos que reconocer que como sea, porque y como también en Venezuela, las ambicientes y las granadinas se están otorgado 17.900 identificaciones para niños y niñas en 2 días. Por cierto, yo debo llevar a mi hijo, él es un menor de 13 años, para aprovechar estas jornadas de cedulación que el SAIME está llevando a cabo. No tenemos los detalles de dónde es, porque si no le diéramos esa información, pero tome nota y apúntese y haga sus diligencias. Son las 7:49 de la noche y vamos a hablar en materia de internacionales y vamos a hacerlo de la manera siguiente. Tenemos que informarles que en Brasil se confirma 61.963 nuevos casos de COVID-19 y 1.214 fallecidos. Nosotros aquí en Venezuela seguimos teniendo un número considerado bajo en cuanto a estos reportes. Un incendio en la Patagonia Argentina arrasa con más de 7.000 hectáreas de bosque. Fallece el ministro de Defensa colombiano a causa de la COVID-19. Lamentable pérdida. Y en los indicadores económicos tenemos que han habido cambios considerados en cuanto al petróleo, el Brent OPEP y el dólar. En materia de salud, a 317 días de la pandemia en Venezuela, se informa para esta fecha, el día de ayer, que durante las últimas 24 horas el país registró 413 nuevos contagios por COVID-19, 404 de transmisión comunitaria y 9 casos importados. Los datos de el día de hoy todavía no los tenemos y por tal razón no se los damos. En materia de deporte, Caribe de Anzoátegui, campeón de la LBBP 2020-21 Caribe. Felicitaciones entonces para estos logros. Y en la Mundial FIFA se espera cerrar selección de sedes del Mundial 2026 antes de fin de año. Cocodrilos anunció su participación en la Superliga de Baloncesto. Y en materia de cultura, estiman realizar la FitBen para el venidero mes de julio. ¿Sabía usted que una demanda insta a Google a suspender a Telegram como lo hizo con Parler? Pues entonces imagínate, tenemos que estar pendientes en cuanto a redes sociales se refiere, porque el Telegram es de mucha utilidad para poder comunicarnos unos con otros. Y en las efemérides del día de ayer se llevó a cabo el reconocimiento al Día del Nutriólogo, el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y en el año 1820 nace Juan Crisóstomo Falcón, militar y político venezolano. En el año 1950 muere Henri Pittier, ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico suizo. Y en el año 2011 fallece Jesús Chucho Romero Anselmi. En el día de ayer, Nicolás dijo, se informó a través de las redes, ordené la conformación de una fuerza de tarea especial cívico-militar con capacidad para reparar de forma práctica las áreas de servicios que salvan vidas en 66 hospitales del país. Hagamos los arreglos necesarios para que estén al servicio del pueblo venezolano. Bueno, que así mismo se cumpla. Vamos entonces a continuar con nuestro programa y vamos a escuchar, porque ya estamos cerca de las 7:55 de la noche, a Reflexiones para el Alma. Reflexiones para tu alma. Y en Reflexiones para el Alma tenemos que hablar acerca de lo importante de la vida cristiana y esas amenazas constantes como de redes que se arman a nuestro paso y abatimientos que logran lacerar el alma y enfermar nuestra carne. Sin embargo, aún sin nosotros quererlo, esta verdad es cierta, como lo es también su consecuencia, porque los hoyos que cavan delante nuestro acaban por ser trampas de los mismos perseguidores y definitivamente nosotros tenemos que tener siempre presente lo que debemos tener como ejemplo para nosotros poder, en este caso, entender pues la importancia de la vida espiritual. Nos despedimos, nos acompañó en la coordinación general de la estación, Grecia Solórzano, en la locución y producción de este espacio, Pascual de Antón, su servidora Mariludo Rondón, y este programa se transmite desde la parroquia Altagracia, La Pastora, y esta es su radio preferida, Radio Minca 96.1 FM. Feliz fin de semana y nos despedimos con un precioso tema titulado Inspiraciones Revolucionarias de la Saeta del Llano. Buenas noches, gracias por su atención. Radio Minca, la radio.